A lo largo de estos días, durante las homilías de la Santa Misa, vamos a ir viendo algunos puntos breves acerca de la persona de Cristo y del seguimiento de Jesucristo. Siguiendo los evangelios que nos ofrece la liturgia cada día, este evangelio impresiona, tiene algo de misterioso. San Agustín llega a decir: es el evangelio de más difícil interpretación. ¿Cómo es posible que todo pecado sea perdonado, pero no el pecado contra el Espíritu Santo? ¿A qué se refiere? ¿Acaso la misericordia de Dios no es infinita? ¿Acaso no se hizo hombre el Hijo para perdonar y destruir todo pecado? Y ahora Él mismo viene a poner como este freno. Es más, si nos fijamos en el texto paralelo, pero del Evangelio de San Mateo, donde agrega otras palabras y otros matices relatando el mismo episodio, Mateo dice que Jesucristo señaló esto: aún los pecados contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Él mismo, pueden ser perdonados, pero no el pecado contra el Espíritu Santo. El evangelista Marcos, que acabamos de escuchar, nos va a decir, ¿y a qué se refería? Se refería a aquellos escribas, Mateo también dice en general fariseos, que decían que estaba poseído por un espíritu, por el demonio, y por ese espíritu hacía el bien, entre comillas, por ese espíritu hacía milagros. Santo Tomás va a explicar así, tomando de la sabiduría de San Agustín y de otros santos padres, y con su gran penetración espiritual y teológica. Cuando una persona se pone de frente a Jesucristo, como estaban los judíos de ese tiempo, pero como nos puede pasar hoy en día, el ver a Dios hecho hombre, así humillado, nos puede escandalizar. Y muchas veces, o por ignorancia, o porque no se llegó del todo a descubrir el misterio de Cristo, puedo terminar o alejándome de ese Jesucristo, o inclusive crucificándolo, como le pasó a los judíos del tiempo del Señor. Cristo desde la cruz va a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada uno, en su medida, tenía su responsabilidad. Sin embargo, esos pecados todavía estaba la posibilidad de ser perdonados. La fragilidad, la ignorancia, distintos aspectos de la conciencia de cada uno hacían que se quedaran como bloqueados al tener que reconocer, adorar a uno que dice que es Dios y que me da los signos para que yo le crea, pero lo veo tan frágil, tan humano, tan débil, Jesucristo. Entonces, por eso es que dice Jesús, aún los pecados contra el Hijo del Hombre pueden ser perdonados. ¿Y los pecados contra el Espíritu Santo a qué se refiere? ¿Cuando alguien insulta o blasfema contra el Espíritu Santo? No, porque todo pecado es contra Dios, como dice David cuando se dio cuenta que había pecado: contra ti solo pequé, haciendo lo que es malo a tus ojos. Cualquier pecado es contra Dios. Cualquier pecado contra el Espíritu Santo, de alguna manera, o contra el Padre, o contra el Hijo, no se refiere a eso Jesús. Hay algo más profundo. Estos hombres, ¿de quién hablaron mal? Hablaban mal de Jesucristo. ¿Y por qué dice contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es luz, y estos hombres negaron la luz. Si alguien está en su sano juicio, que tiene sus órganos visuales en perfectas condiciones, mira esta pared y me asegura al punto de jurar, esto es negro. Cualquier criatura, cualquier persona le dice, no, esto es blanco, no, esto es negro, porque tiene algún interés, porque sencillamente quiere oponerse a la evidencia. uno dice, acá hay algo más embromado. No es solamente no dar el brazo a torcer en algo, está negando una evidencia, está negando la luz. Esa persona puede estar yendo contra la luz del Espíritu Santo. Pero además, dice Santo Tomás, el Espíritu Santo es el amor en la Santísima Trinidad. Cuando una persona llega a decir, como en el caso de estos escribas y fariseos, esta gran obra de amor, la encarnación, los milagros que hace Jesús, en realidad es mentira, no es obra de amor, es obra de odio, porque es obra de Satanás, y Satanás odia, es homicida desde el principio, decía Jesucristo. La máxima obra de amor, que se la llame obra de odio, además de negar la luz, de negar la evidencia, es justamente ir derecho en contra de la esencia misma de Dios, que es amor. Dios es amor. Y a esta máxima obra de amor llamarle obra de odio, ¿puede tener perdón? ¿En qué sentido se dice que no tiene perdón? ¿Que Dios se enoje y diga, bueno, basta, esta no te la permito? No, no se refiere a eso. Dios es tan infinitamente misericordioso que parece no tener límite en su misericordia, aunque sabemos que la tiene. Los santos padres hablaban, cada uno de nosotros tiene un número de pecados. Dios en su corazón misericordioso es capaz de hacerse hombre, es capaz de que lo pisoteemos para salvarme. Pero hay un número de pecados, sobre todo se referían los santos padres a los pecados graves, mortales. Me perdona, me perdona, me perdona, me perdona. Parece que me río de su misericordia y me sigue perdonando hasta que un día completé el número de mis pecados. Después de ese pecado ya se acabó la misericordia. Ya muchas muestras me hizo Dios de misericordia. Pero Dios es bueno, es misericordioso, pero no es sonso. Sin embargo, todo el Evangelio nos habla de esa misericordia inconmensurable de Dios. ¿Y por qué Jesucristo tan rápidamente parece ponerle límite? El pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Santo Tomás va a explicar así. No porque Dios lo quiera castigar de esta manera. No porque Dios se enoje y, como un patrón exigente, dice, bueno, basta, de hecho, de mi empresa, sino porque el hombre que niega la luz, el hombre que niega el amor, como acabamos de explicar, él mismo se escapa de los medios que le podían otorgar el perdón. Si una persona se está hundiendo, me tira la mano, yo le ofrezco la mano, se está hundiendo en el agua, es la única posibilidad que tiene de salvarse. Pero cuando yo le tiro la mano, él me esconde la mano. ¿Y quién lo puede salvar? Se hundió. El único medio que tenía para salir a flote era prenderse de mi mano. Y por algún u otro motivo, no quiso prenderse de esa mano, se hundió. Así también, el hombre que de esta manera le llama blanco a lo negro y negro a lo blanco, a la máxima obra del amor le llama obra de Satanás. Él mismo se va alejando de Dios. Él mismo no va reconociendo el amor y el perdón de Dios. Por lo tanto, él no quiere pedir perdón. Él no quiere arrepentirse. Él no quiere humillarse y doblegarse ante Dios. Es por eso que ese pecado, así, salvo, dice Santo Tomás, un milagro de la gracia, no puede perdonarse. No porque Dios le haya puesto una etiqueta, esto hay que castigarlo rápidamente, sino porque ese hombre no quiere ser perdonado. Pero finalmente, esto nos puede asustar. Qué tremenda es la conciencia del hombre, qué tremenda es esa capacidad de elegir el bien o el mal que tiene, el libre albedrío. Es tremendo, es hermoso, porque lo puede elegir a Dios con responsabilidad, pero también podría llegar a elegir el mal conscientemente. Nuestra grandeza y nuestra pequeñez. Pero para sacar para nuestra vida, varias veces vemos en el Evangelio los hombres que se van acercando a Jesús. Se alejan, se acercan, rebotan, quedan enganchados, quedan a distancia. Estos que han pecado contra el Espíritu Santo se alejan irremediablemente. Pero hubieron otros fariseos y escribas que también tenían sus defectos. Y sin embargo, nos dan un hermoso ejemplo. Nicodemo, por ejemplo, saco uno. Aquel hombre de la ley que lo visitaba a Jesús de noche porque tenía miedo que lo vieran sus compañeros, no quería quedar mal. Pero lo visitaba a Jesús, hablaba con él. En el capítulo 3 de San Juan, este diálogo precioso, largo, lo tienen que leer después tranquilos, simplemente lo resumo. Jesús empieza a hablar de que es preciso nacer de nuevo del agua, del Espíritu, para entrar al reino de los cielos. O sea, son palabras misteriosas para Nicodemo. Él conoce la Escritura, pero esas palabras no las ubica bien. Renacer, volver a nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cómo? Dice Nicodemo, como diciendo, pará, yo soy maestro de la ley. ¿Cómo? Hay que volver a nacer, me voy a volver a meter en la panza de mi madre, como diciendo, es ridículo lo que estás diciendo. ¿Qué hace Jesús? No se pone de manera inmediata a explicarle, no, yo hablo en este sentido espiritual. No, no, Jesús ahí da la estocada. Y así quiere hacer muchas veces con nosotros. Jesús le dice, ¿cómo? ¿Sos maestro de Israel y no sabés estas cosas? Y habla duro, con ironía. Cualquiera le podría haber dicho a Jesús, Señor, pero este hombre se te está acercando, andá de a poquito, salamedialo un poco para ganártelo. Y le venís a decir ahí, a tocar justamente en el puntito más delicado de su orgullo. Eran orgullosos los fariseos, ellos conocían la ley. ¿Cómo? ¿Sos maestro en Israel y no sabés estas cosas? Tiene dos caminos Nicodemo, o la que muchas veces haríamos nosotros, decir, ¿pero qué le pasa a esto? ¿Qué me tiene? Y ya tomo distancia, a mí me va a enseñar, o el camino que, gracias a Dios, tomó este maestro de la ley. Silencio, bajó la cabeza, se humilló. Y ahí empezamos a descubrir algo que suele poner freno a la relación con Jesús. Lo que no nos permite entregarnos del todo son distintas pasiones que andan dando vuelta, pero principalmente el orgullo, el juicio propio. Jesucristo me pide humildad. La Escritura dice, Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El que baja la cabeza y simplemente dice, Señor, no entiendo. Entonces, ese ya se hace amigo de Jesús. ¿Y qué es lo que pasó con Nicodemo? El Evangelio dice, Nicodemo, muti, calladito la boca, bajó la cabeza, y ahí nomás Jesús parece que cambia de tono, se pone como una madre, como un padre, y le dice, bueno, yo te digo, Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo, cuando el Hijo del Hombre se ha elevado, a traer a todos hacia Él, le empieza a revelar todo lo que Él va a hacer y cómo va a morir en la cruz. Hasta el momento, ni siquiera los apóstoles habían escuchado esa revelación. Y ahora este maestro de la ley que venía de noche, escondida, que apenas está siendo amigo de Jesús, recibe todo ese cúmulo de revelación. ¿Y por qué? Porque le conquistó el corazón a Jesús. Simplemente se humilló. Los fariseos, que no supieron hacer esto, se fueron alejando. Y llegó un momento en el cual terminaron diciendo, estas obras que a todos admiran que hace Jesús, son obras de Belcebú, son obras de Satanás. Pecado contra el Espíritu Santo. Llamaron blanco a lo negro, llamaron oscuridad a la luz, llamaron odio al amor. Máximo de orgullo y de juicio propio. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos conceda a todos la gracia de hacer en este día ese acto de humildad. Día a día nos va pidiendo distintos, nos va pidiendo distintos actos de humildad frente al prójimo, pero principalmente frente al mismo Dios. Aprendamos del silencio y de la cabecita gacha de Nicodemo para conquistar el corazón de Cristo.